El canciller coreano Ri Yong-ho envió el día 7 un mensaje de felicitación a Jorge Alberto Arriaza Monserrat, nombrado como canciller del Poder Popular de la República Bolivariana de Venezuela. El remitente expresó el apoyo y solidaridad absoluto a la lucha justa del gobierno y el pueblo de Venezuela por rechazar resueltamente las intervenciones de los norteamericanos y sus seguidores en los asuntos internos, conseguir la paz y la estabilidad política del país y materializar la causa de Hugo Chávez Frías, eterno comandante de la Revolución Bolivariana de Venezuela. Convencido de que se consolidarán y desarrollarán aún más las relaciones de amistad y cooperación entre los pueblos de dos países en la lucha conjunta por la independencia antiimperialista y el socialismo, deseo éxitos en el cumplimiento de su nuevo cargo.